I'm got mad at Papa. Everybody went whining when Papa was gone. Mama got mad at Papa when everybody wanted when Papa was gone. Didn't wonder why Mama got mad, because Papa didn't bring no coffee home. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bello, baila. Muy buenos días a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita cotidiana aquí en Radio Universidad Veracruzana, sintonizan a través del 90.5 y en línea, en internet, a través de nuestra página, el conocido programa La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo muy afectuoso. Pues mira que el norte este que habían anunciado con bombos y pasa casi siempre lo mismo, ¿verdad? Sí hubo viento, pero pues nada fuera de lo común, porque se había anunciado que hacía 10 años que no había un evento así. Bueno, probablemente ustedes allá sí en la costa, bueno, no probablemente, seguramente sí están sintiéndolo mucho más fuerte, casi como un mini huracán. Pero nosotros aquí en Xalapa ahorita la verdad es que está bien tranquila la mañana, un poquito fresca, pero ya está el sol. Yo creo que por experiencia que ya tenemos aquí, se va a ir descomponiendo. Y aunque no va a traer mucha lluvia, sí va a bajar la temperatura conforme avance el día y probablemente el día de mañana. Pero bueno, el señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, aquí en su consola de audio, musicalizando el programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos ayuda de manera muy eficiente con las redes sociales y otros menesteres relativos a la producción radiofónica. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio V, sobre todo los técnicos administrativos, manuales, las compañeras secretarias, nuestra compañera fonotecaria, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Nos mandan un saludo muy afectuoso y allá en las Lomas del Estadio está Raciel Martínez de Comunicación Universitaria, de donde depende esta radiodifusora. Así que Carlos Romano los saluda con mucho gusto y les dice que estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Más te vale, hijo, más te vale, me dijo Eduviges, Diada. Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer. Luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasado un rato, y al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tentaleando en la oscuridad, hasta que llegué a mi cuarto. Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormí a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito como arrastrado, como el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida! ¡No me mereces! Me enderecé deprisa porque pues casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, untado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo estaba en silencio. Solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió yendo por un largo rato. Déjenme, déjenme, aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados. Y entonces abrieron de par en par la puerta. ¿Es usted, doña Eduviges? Pregunté. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo? No me llamo Eduviges. Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Allí tendrás donde descansar. ¿Damiana? ¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en la media luna? Sí, allá vivo. Por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. De modo que usted... Sí, soy yo. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. No yo lo que estaba pasando. Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo. Y luego condenaron la puerta. Hasta que él se secara. Para que su cuerpo no encontrará reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esta puerta. Ah, no, fue doña Dubíges quien me abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. ¿Edubíges? ¿Diada? Sí, ella. Pobre Dubíges. Debe de andar penando todavía. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, hace una semana estuvo aquí Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, que fue galardonado con un premio nacional de química, y pues nos da mucho gusto porque además es de la Universidad Veracruzana, y al entrevistarlo aquí sobre su experiencia por este premio, pues nos habló de su tesis de doctorado con la que ganó. Y nos empezó a llamar la atención el tema del papel que juega la química en los sentimientos, en el amor y prácticamente en todo, ¿no? Así es, sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar aquí. Pues habíamos quedado que todo esto que tiene que ver con el amor y que lo idealizamos y que la luna y que la música y todo lo que rodea al amor... No es otra cosa más que química. Sí, básicamente se puede reducir a eso, ¿no? Uh-huh. Y hay unos estudios de una neurocientífica, Helen Fisher, que desde hace unos 10 años más o menos, con base en unos estudios estadísticos, pero también usando imagenología de resonancia magnética, ha caracterizado, digamos, estas etapas de vincularnos, ¿no? Del amor en tres pasos, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace 8 días, ¿no? Uh-huh. Esto es, hay puntos de vista antropológicos y hay puntos de vista, supongo yo, más en este sentido de las ciencias exactas, ¿no? Sí, es una mezcla porque también hay estudios, más o menos yo ubico unos, no es que los haya leído todos, pero que he visto referencias a ellos, como unos 1,700 estudios antropológicos que hablan de diferentes, bueno, se han estudiado diferentes congregaciones o organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Quizá como las nuestras y otras incluso en tribus o en otros lugares que uno llamaría, digamos, menos civilizados, por así decir, ¿no? Incorrectamente. Y en todos los casos, pues siempre hay vínculos afectivos. En ninguna... Bueno, no vas a encontrar una sola población, digamos, en la que no la haya, ¿no? Incluso en animales, ¿no? Hay animales monógamos también. Sí. Y bueno, es una especie de enamoramiento, no sé si tenga más que ver con la sexualidad, ¿no? Pero... Sí, pues uno supondría con lo que se sabe del cerebro y la falta de lóbulo frontal en algunos animales o su poco desarrollo, que más bien son estímulo-respuesta, ¿no? Estas necesidades primarias, ¿no? De quizá de reproducción. Pero lo que sí se ha visto es que hay, en muchas especies hay como un favoritismo, ¿no? Por una pareja, por decir así, ¿no? Aun cuando se vive así como no se pueden tener varias, como que siempre hay, usualmente es el macho, un macho dominante, pero elige una por encima de otras, ¿no? Entonces, bueno, más o menos... Y es como de afecto, de como de cuidado. Sí, ¿no? De cuidado, de limpieza, ¿no? Más bien, ¿no? Como parece ser que cuando se estima más a una pareja, ¿no? En animales no humanos, pues sí, como que se tiende a limpiarla, como que es, al menos... los antropólogos podrás, o etnólogos sabrán un poquito más, etólogos, pero sí, una de las principales maneras de demostrarlo es como limpiando a la pareja, ¿no? Quitando pulgas, no sé. A mí llamó la atención que alguien decía, en la dichosa palabra, decía Bullosa, es que cuando un hombre está, por ejemplo, viendo una revista, de animales o de casas o de paisajes, y de repente le ponen, de repente aparece una página de una mujer en bikini, se dilata la pupila. Sí, suponiendo que le atraigan, así es, ¿no? Pero sí, así es. Sí, ponen una especial que, sí, es. Que le atraiga casi todo, sí, ¿no? Sí, al género que le atraiga, ¿no? Pero sí, sí, así es. Pero entonces, a partir... esto es, digamos, la parte de la atracción, ¿no? Sí, que, sí, hay respuestas automáticas. Que normalmente tiene uno cotidianamente en mayor o menor medida cuando ves a alguien que te gusta, ¿no? Sí, así es. Hay cosas que son, pues, casi involuntarias, ¿no? Sí. Sí, que simplemente es un estímulo y una respuesta, o sea, como si te ponen una lámpara, la pupila, ¿no?, se contrae, ¿no? Y así, y cuando de repente aparece un estímulo, bueno, o sea, algo que uno considera atractivo, tiende a dilatar la pupila para verlo más, digamos, para que entre más luz, ¿no? Y así hay varias respuestas en el cuerpo que son, digamos, casi automáticas en primera instancia, ¿no? Ya algo más serio, pues ya entra ahí el raciocinio. O sea, en esa primera instancia, digamos que vuelve la química a su cauce y ya no pasó nada, ¿no? Sí, o sea, es un instante nada más, pero de ahí, no sé, sigues caminando, pasas la página, etcétera, ¿no? Salvo pero que... ya cuando hay un acercamiento ya de otro tipo, con que hay un intercambio de, pues no sé, de puntos de vista, de pláticas, se empieza a generar... Pues justamente dice uno, es que hay química con esa persona. Sí, ¿no? Cuando hay una permanencia en ese estímulo, ¿no? Cuando no solamente está un momento, sino que ese estímulo permanece, ya sea porque sea una persona, por ejemplo, si hablamos de vínculos de personas, ¿no? Una persona con la que convivas en la escuela, en el trabajo, ¿no? Entonces ese estímulo se va apareciendo cotidianamente, ¿no? Y entonces, bueno, ya se empiezan a generar otros mecanismos. Por ejemplo, un acercamiento, ¿no? Y así cada vez más. Y bueno, no sé si es un misterio, pero una chica que a ti te guste, a lo mejor a mí no me gusta, ¿no? Sí. Incluso tratándola, yo digo, bueno, ¿qué le verá a él, no? Sí, sobre eso no hay así una claridad muy científica. Difícil, ¿no? Hay algunos estudios que se han hecho donde se venda a las personas, o sea, se les pone una venda en los ojos y se les da a reconocer aromas, ¿no? Esos aromas pueden haber sido producidos de tomar un papel filtro y frotarlo en la piel de otra persona o incluso en las secreciones del ano de otra persona. ¿Esas son las feromonas? Pues hay un poco de controversia, porque realmente las feromonas solamente aplican en animales. O sea que esos perfumes que tienen feromonas no hay. Sí, no, estrictamente no es cierto. Nosotros tenemos hormonas, por supuesto, que cumplen diferentes funciones, pero feromonas como funcionan en el mundo animal, como señales químicas, digamos, para atraer a la pareja, en sentido de reproducción, no está muy claro. Hay algunas, más allá de las hormonas comunes que ubicamos en hombre y mujer, como testosterona y progesterona, hay algunas hormonas que, digamos, sudamos ¿no? Cuando estamos muy cerca de alguien o bailando muy pegados, algo así. Y algunos indican que como tienen un pequeño grado de volatilización estas hormonas, pues que serían un tipo de feromonas, digamos, que le indicarían a la pareja que, o a la persona que tienes junto, que le atraes. Tanto o que, al hombre o, como a la tanto mujer. Al hombre como a la mujer, que quieres reproducirte estrictamente, ¿no? En términos evolutivos, ¿sí? Sigue siendo esto sexual. Sí, en un primer paso lo sexual. Es completamente, ¿no? Así como la testosterona es la hormona principal, no la única, pero principal masculina. Igual la androsterona, por ejemplo, es cuando esta es una hormona, digamos, que se suda y que más o menos indica a la otra persona, si la tiene suficientemente pegada, claro, de tu cuerpo, que le interesa, ¿no? O que te interesa. Pero entonces, ¿por qué nos ponemos perfumes? Pues se basa en ese principio. Más bien es quizá para esconder algunos aromas que socialmente hemos... No, bueno, no, sí, tampoco. Socialmente y quizá... Y que a alguien sí les puede gustar también, sí, ¿no? Sí, claro, pero... sí, por supuesto. Te digo que hay unos estudios donde más o menos las personas, sin conocer a la persona, son atraídas por su aroma. Aunque no sea un aroma agradable para la mayoría. Sí, no, simplemente que a esa persona le parezca atractivo y cuando conoce a la persona, efectivamente, pues pueden tener cuando menos una conversación agradable o quizá una amistad. No, no he seguido tanto los estudios para saber si realmente han terminado juntos, ¿no? Pero sí son, sí es un aroma, digamos, que le permite convivir con las personas. De hecho, también ese es el principio de cómo algunas personas nos caen mal, por así decir, sin conocerlas, sin hablar, haber hablado jamás. Parece ser que tiene que ver también con algo del aroma que pueda tener la otra persona, ¿no? No que sea particularmente desagradable, o sea, no sudor o un olor fétido, nada que ver con eso. Un aroma que a uno subjetivamente le parezca desagradable, ¿no? Aroma y también la vista, ¿no? Si te agrada a alguien o no te sí, agrada. Los humanos somos animales básicamente visuales, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla, ¿no? Por supuesto, también que se considera atractivo, pues depende de muchas cosas. Hay muchos estudios también estadísticos que dicen que uno considera en particular atractivos visualmente a las personas que tienen un rostro más simétrico. Sí, es lo que dicen. Pero no hay una correlación al 100% entre atractivo eso. Atractivo, ¿no? como un modelo de belleza, pues que a mí me gusta, ¿no? Pero de repente ves a alguien que es muy agradable, muy simpático, que no es especialmente guapo o guapa, y dices, ay, qué sí, o sea, ya hay muchas teorías al respecto. Es una combinación de efectos, ¿no? O sea, no solamente lo visual, que es muy importante, ¿no? También los aromas. Lo que decimos coloquialmente, tiene sangre pesada, ¿no? Ajá, exactamente. Puede ser muy buena gente, pero... es cuando alguien tiene cierto encanto, ¿no? O sea, que es agradable, como se dice en inglés, easy going, ¿no? O sea, que llevadero, que amable, tranquilo, ¿no? Como dice, la sangre ligera, ¿no? Como sería lo contrario, ¿no? Que aunque pudiera ser... que físicamente no sería el rostro más simétrico, por decirlo, pues tiene una facilidad para hacer reír, para sonreír, ¿no? Para platicar, que otros no tienen. Y bueno, es una combinación, ¿no? Y además no se puede tener todo, ¿no? No, bueno, es complicado. Sí. es poco probable estadísticamente encontrar a alguien bueno, así. Se empieza el trato con una persona y el enamoramiento empieza a darse sin que se dé uno cuenta. Más o menos, ¿no? O sea, siempre se inicia por una parte muy muy visual, ¿no? Que tiene que ver con esa atracción o lo que en inglés se denomina lujuria. Tomografía. Lujuria. Sí, eso es lo que se llama, unas imágenes que le estoy mostrando. Es una resonancia magnética, ¿no? Funcional, que básicamente es meter a alguien como en un imán y aventarle ondas de radio, que son una frecuencia muy muy leve. Y se va viendo las partes del cerebro que se activan. Se ve la actividad del agua, digamos, y se tiende a correlacionar la parte del cerebro que más se mueva, que más se, ¿no? Más se active, con que esa parte del cerebro está funcionando más, ¿no? Y sí, en una primera parte, como dices, es muy visual, y ya después empieza a ver otras emociones, ¿no? Ya que le aceleran a uno el corazón, ya, realmente. Pero bueno, entonces seguimos con el problema de definir el amor, ¿no? Sí, bueno, no sé. Igual a lo mejor es más fácil científicamente decir, bueno, lo que se llama amor, pues esto es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, lo que se hace eso es, en ciencia más bien se hacen las cosas al revés. Es decir, tomas a personas enamoradas y ves cómo es su cerebro, ¿no? Pero no, o a personas que acaban de romper, o a personas que de repente tienen una atracción física muy intensa por alguien, pero no que necesariamente uno tome una persona al azar, veas el movimiento en su cerebro, por decir, y digas está enamorado, desea a alguien, o sea, eso es complicado, ¿no? Más bien una vez hecha, tenida una vez que se tiene una evidencia, entonces se ve que ahora, se tiene entre, ahí. Entre, ¿no?, esta parte tan amorosa, la ilusión y la cúspide del amor. Sí. De repente, placa, al otro día o en el mismo momento, surge un rompimiento. Sí. ¿Y qué pasa? Sí, pues, por ejemplo, esta primera etapa, como decíamos, son simplemente hormonas, básicamente testosterona y progesterona, esa atracción. Luego, el enamoramiento, como dices, pues ya entran otros neurotransmisores que tienen que ver con noradrenalina, dopamina... cosas que te llevan a... ¿Eso lo secreta el cerebro? Lo secreta... ¿Son glándulas o qué? Sí, esos son neurotransmisores que secretan algunas glándulas en el cerebro, ¿no? Y que tienen varias funciones, pero regulan emociones intensas como la serotonina, que regula la felicidad, por así decir, ¿no? La dopamina, las emociones intensas o el placer. Entonces, ese enamoramiento es esa etapa donde todo se maximiza, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Entonces, si las cosas van bien, todo está estupendamente y uno se siente de buenas, y si de repente algo aparentemente está mal, ¿no? Pues entonces es un bajón así impresionante. Entonces son cambios súbitos durante la etapa que se llamaría tal cual como enamoramiento, ¿no? Y es una etapa muy intensa para el cerebro, de mucho desgaste, ¿no? Y le comentaba que las mismas cambios de humor e imágenes que se ven en los cerebros enamorados son los mismos que se ven en gente con cocaína, ¿no? Por ejemplo, o con alguna droga muy estimulante. Dicen que es como una droga. Tal cual, y tiene los mismos características que una droga. Hay una tolerancia. O sea, cuando uno está enamorado, quieres ver más y más y más a la persona. O si fuera una droga, pues quieres adictivo. Consumir más, más y más. Y también, si la dejas de ver por alguna razón, pues hay un síndrome de abstinencia, si la persona se va de viaje o en un extremo, un rompimiento, ¿no? Pues ya estás acostumbrado a cierta tolerancia, a cierta cantidad de amor o de ver a la pareja o de droga, lo dejas de tener y la abstinencia pues da síntomas muy intensos, ¿no? Yo tengo un amigo cuyo amor se fue a un viaje a Europa de 2 meses o 3 meses. Y esto era, dice, un sufrimiento. Si es en la etapa de enamoramiento, es muy, muy difícil. Si es una primera etapa, pues bueno, dice, ya regresará y mientras por acá buscas otra cosa. Pero si estás en el enamoramiento, es justamente ese retiro de esa droga, ¿no? Y como toda droga, el amor, te digo, tiene las mismas características que cualquier consumo de sustancias, que es esa tolerancia, abstinencia y recaídas. Pero tú sabes también ahí que va a venir, que va a regresar tarde o temprano, y vas contando los días y se te hace lo sabes, pero quizá, sí, pero es un sufrimiento, es un, ¿no?, rompimiento ya así como definitivo o una pérdida, ¿no? Así. Sí. Sí, entonces el síndrome de abstinencia es mayor, ¿no? Y ahí entonces, sí ya necesitan luego algunos hasta tratamientos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, muchas veces de lo que se hace son en cuestiones, por ejemplo, de depresiones producto de un rompimiento, pues usar un tratamiento farmacológico, o sea, alguna sustancia ansiolítica, ¿no? O sea, que rompa la ansiedad. Y entonces, si durante el enamoramiento se secretaba mucha serotonina, que es mucha felicidad, y mucha dopamina, que es mucho placer, y de repente se pierde la persona, entonces se dan fármacos para que el cerebro tenga, aunque no esté esa persona, artificialmente, por así decir, tenga esos neurotransmisores, aunque ya no esté la persona, para que la persona se siga sintiendo más o menos igual. Ahora, cuando ya el periodo de abstinencia, digamos que ya te empieza a dejar un poquito, en paz, ya quedó. En paz. Parece que viene un periodo en donde el cerebro empieza a razonar otra vez. Así es. Porque estaba como loquito. Sí. Y ahora empieza a razonar y dice, Dios mío, ¿pero qué hice? ¿O por qué estaba yo así? ¿No? Sí, de hecho es que estrictamente cuando uno está enamorado no usa el cerebro. Sí, es decir, qué horror. Hay una confusión popular de lo que es el cerebro y lo que es el encéfalo. Por ejemplo, todo lo que tenemos adentro del cráneo se llama encéfalo, pero no todo es cerebro, ¿no? Solamente la parte de arriba, una corteza con varias partes, es el cerebro, y unas partes abajo del cerebro, dentro del mismo cráneo, pero abajo del cerebro, que se llaman cerebelo, encaudado, en fin, muchas partes, hipotálamo, hipocampo. Estrictamente no son cerebro, pero son parte del encéfalo, o sea, siguen estando dentro del cráneo. Y entonces cuando uno está enamorado, pues usa esas partes muy emocionales, que evolutivamente son partes como que muy primitivas. Y hasta que uno acaba con una relación y ha pasado el síndrome de abstinencia, ya sea que esa relación se acabe o que esa relación se fortalezca, ¿no? Entonces ya se empieza a usar el cerebro, la razón, por así decir, ¿no? Y entonces ya uno puede permanecer, ¿no? Ya usando la razón y abriendo los ojos, usando la razón, ¿no? Ya uno decide si se queda o se va, ¿no? Es el paso en el que... Ya no es el enamoramiento este arrebatador y pasional, ¿no? Así es. De hecho, compiten mucho cuando uno está ya en una etapa de permanencia con una persona a largo plazo, que varía mucho, pero pueden ser unos a los 3, 4 años que tiene con alguien. Entonces el cerebro secreta otras hormonas que se llaman oxitocina y vasopresina, que tienen que ver con un amor... ya pues más romántico, ¿no? Y más a largo plazo, ¿no? La oxitocina, por ejemplo, la segregan las madres embarazadas, ¿no? O una madre cuando da luz, como para apegarse a la cría, ¿no? Entonces esa oxitocina y vasopresina están cuando uno ya está con una persona a largo plazo. Sin embargo, oxitocina y vasopresina, digamos que compiten con dopamina y serotonina, es decir, cuando unas aumentan, otras disminuyen. Entonces, cuando uno está en una relación a largo plazo, necesariamente disminuyen los neurotransmisores de ese amor arrebatado, ¿no? Sexual, animal, digamos. No es que desaparezca, pero disminuye, ¿no? Entonces, con una persona a largo plazo, pues las emociones son menos intensas, por así decir, pero más permanentes, ¿no? Entonces, estás desquiciando mis neurotransmisores. Sería un buen piropo. Sí, exactamente. Sí, hay muchos chistes, como se dice, ñoños al respecto, ¿no? Pero sí, efectivamente, ya cuando uno lo racionaliza, ya no es tan divertido, que tan romántico. Por que eso es la razón, híjole, porque viene el rompimiento, por fin lo superas, el duelo. Puede durar a veces hasta años, ¿no? Sí. Y sigues soñando con esa persona y todo, aunque tengas ya otras relaciones y todo. Y al rato vuelves a caer en lo mismo. Así es. Vuelves a enamorarte, vuelve la ilusión, y luego viene el rompimiento, y viene el sufrimiento, y así estamos. Sí, así es que el enamoramiento es una etapa tan intensa, donde en el cerebro se activa una parte que se llama el circuito de la recompensa, que es muy, muy, deja secuelas muy intensas. Es como si en el cerebro se grabara un camino de esa historia de amor, por decir, ¿no? Ya sea, como haya sido tórrida o positiva, ¿no? Y entonces, como toda droga, también tiene recaídas. Cuando de repente, años después, incluso, o sea, no ocurre con todas las personas, pero puede suceder, superada una relación, pero puede haber un estímulo que lo recuerde, ¿no? Una canción, un olor, un lugar, etcétera. Ese circuito que quedó ahí grabado, digamos, se activa como en cualquier otra droga, y es lo que se llaman las drogas recaídas, ¿no? No que sea necesariamente que se vaya a regresar con la persona, simplemente que el cerebro tiene ese recuerdo y a lo mejor hay un instante emocional. Sí, ¿no? Como tienes de tantas cosas en tu vida, ¿no? Así es, recuerdos significativos de la infancia, ¿no? Por ejemplo, positivos o negativos, ¿no? Entonces sí, pero es tan intenso que se queda grabado ese camino. El historial amoroso, pues no se puede borrar como en el iPad. No. Ahí queda, ¿no? No, hay algunas operaciones que se realizaban en el siglo XIX, más o menos como para borrar el cerebro. ¿No? Sí, que te clavaban un picayelos por los ojos o cosas así. Pero fuera de esos detalles, no hay, digamos, algo que haga un reset, un borrado, ¿no? Como ahora, dices, hay algo que incrementa las sensaciones, por ejemplo, no para todas la gente, pero una cierta cantidad de alcohol hace a la gente más amorosa o hace que recuerde de una manera más vívida un amor. Más o menos eso también. El alcohol, por ejemplo, es un depresor del sistema nervioso central, siguiendo la ley de Jackson, que es como funcionan todas las drogas depresoras, incluso medicamentos. Eso quiere decir que uno se va, digamos, si hablamos de alcohol, uno se va embruteciendo de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, lo primero, lo que pasa con lo que dices es que cuando tomas alcohol es como si desaparecieras el cerebro, la parte razonable se entume, y entonces pues te quedas con la parte emocional que puede traerte recuerdos, etcétera, ¿no? ¿no? Pero sí, el alcohol también ya se ha estudiado muy bien cómo funciona. Pues fíjate, alcohol más la música que te recuerda, pues eso son como las películas así de Pedro Infante, ¿no? Sí, sí. Quizá por eso se ha romantizado de esa manera en tantas películas, ¿no? Que el alcohol es necesario para hablar de una pena, ¿no? O como dices, ay, dolor, ¿no? Ya me volviste a dar. Porque justamente el alcohol lo que hace es que lo que te tenía apaciguado y racionalizado de bueno, ya se acabó, era lo mejor, etcétera, pues con el alcohol apagas esa parte racional y te quedas nuevamente primitivamente con las emociones. Si tienes a la pareja y tienes la ilusión, pues el alcohol como que revive, como que hace la ilusión más... Sí, también puede ser que estando con la pareja y cuando todas las cosas están bien, uno toma alcohol, ¿no? La parte racional se apaga un poco y están las emociones, que en ese caso son positivas e intensas, entonces se disfruta de cierta manera la convivencia con la persona. Por eso personas igual que están en una buena relación, pues se divierten con un par de tragos, por decir, ¿no? Porque también dejan la parte razonable de preocupaciones, de mil cosas que pueda haber, de la casa, de los hijos, etcétera, para pensar en una parte emocional de ellos, ¿no? Entonces siempre es una parte. Entonces el cerebro, el alcohol. Mira nada más, Rodrigo, la química de la vida. Sí, sí, hay muchas cosas de la química, de la salud, del cáncer, del alcohol, de que ocurre en nuestro cuerpo muy, muy interesantes, ¿no? A ver si puedes venir la próxima semana. Claro, encantado, con muchísimo gusto. Porque no es nada más el amor lo que tiene que ver con la química. Sí, no, hay muchísimas más cosas, ¿no? Somos química desde que varias estamos personas gestándonos. Me dijeron, oye, dile que regrese. Sí, pues gracias. Claro que sí, a ver si puede, sí, con todo gusto. No, pues yo encantado de compartir este espacio, muchas gracias. Bueno, ¿tú tienes alguna cuenta de Face o algo así? Sí, es mi nombre completo, es Rodrigo José. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Sí, así puede aparecer. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, encantado. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, amorosamente le pido a Chuchín un poquito de música. Oh! acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Bueno, Roberto Hernández, saludo y abrazo para acá, para nosotros. Soy revistero desde hace más de 30 años y quiero una canción de Estipo Gira. Ya la estamos buscando, a ver qué aparece. Aprovechando, un saludo para los grandes amigos Manuel Munguía. Ah, yo también le mando saludos a Manuel Munguía. Armando Ortiz. Ah, yo también le mando saludos a Armando Ortiz. Y a Luis Gerardo. Ah, yo también le mando saludos a Luis Gerardo. Roberto Hernández, gracias. Bueno, pues ya ven lo que pasó ayer en la carretera, con el bloqueo de la carretera Pachuca. Todos los noticieros estuvieron haciendo una cobertura de muchas horas. Ya no tiene caso que yo les explique. Simplemente o rápidamente estaban asaltando una gasolinera, dan aviso a la policía, estaban en el Estado de México. Y luego, pues, la policía capitalina entra al Estado de México. En esos casos tienen permiso de pasar de un estado a otro, en este caso de la Ciudad de México al Estado. Pero cuando llegan allá, en la búsqueda de los asaltantes, empiezan a cometer tropelía y media los mismos policías, a golpear gente, y hay videos de todo eso, a patear casas, en fin, porque andaban buscando a los maleantes, pero a todo el que se le ponía enfrente lo pateaban. Entonces, una violencia extrema, ¿no?, de la policía, lo cual no es nada, nada fuera de lo común. Y por más que se habla de profesionalización y de que todo, a la mera hora pasa lo mismo en muchos casos, no todos. Entonces, pues en represalia los habitantes de allí del pueblo de San Juanico, San Juan Ixhuatepec, ¿o cómo se llama? Quemaron una patrulla. Le aventaron pedradas a los granaderos, bloquearon la carretera a Pachuca, causando pues imagínense ustedes, estragos, ¿no?, en el tráfico y todo esto. Duró como 21 horas. Se dice que tenían por ahí San Juan y Ixhuatepec. Gracias, doña Pati, muy amable. Ahí fue donde en noviembre hubo una explosión, ¿no?, de cohetes. Bueno, entonces, finalmente, después de que continuaban las pláticas, de que ya mero se arreglaba, de repente, pues no. Total que llega y se rompen las pláticas. Y ya se veía ya venir el enfrentamiento, ¿no? Yo ya no llegué al final de la historia, sino simplemente hicieron un operativo y despejaron la carretera. Pero me encontré en la revista Nexos una nota que dice: el falso paradigma del uso de la fuerza en México, de Daniel Gómez Tagle y Germán Sadaí Ochoa en Nexos. Y entonces habla de que los gases lacrimógenos, considerados técnicamente como agentes químicos hostigadores, no persistentes para control de disturbios, hicieron su aparición en las armerías policiales en 1928. A 90 años de distancia, se acusan abusos a los derechos humanos en una gran cantidad de los operativos en los que estos agentes se han instrumentado. ¿Por qué las corporaciones policiales en todo el mundo siguen incurriendo en estos escenarios cuando existen herramientas que tienen como objetivo preservar el Estado de Derecho sin perturbar los derechos individuales de los ciudadanos? Se pregunta. Bueno, la respuesta común es que los policías cometen abusos porque pueden. Sí, porque pueden. Sin embargo, más de una década trabajando para los dos principales fabricantes de dispositivos para la restauración del orden a nivel mundial, me permiten proponer otra opción, que sería desconocimiento. Con la reforma constitucional de 2011, en esa materia surgió un nuevo paradigma jurídico mediante el cual toda autoridad está obligada a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos reconocidos en la legislación mexicana y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Así, el Estado se obliga a favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, con particular énfasis en el principio pro persona, a través del cual los derechos fundamentales, así como las garantías individuales, son la piedra angular del nuevo sistema jurídico político. Y de acuerdo a lo anterior, el marco legal aplicable al uso de la fuerza pública debe tasarse, constituirse, justificarse bajo los principios de proporcionalidad y racionalidad. Vaya, bueno, pues eso traducido ya a la hora de los catorrazos, quién sabe qué querrá decir exactamente, porque uno es muy difícil que esté a favor de los policías. Bueno, hay muchas gentes que sí. Pero también ve uno a la población enardecida, aunque sea por una respuesta a una violencia ejercida por la policía, pero resulta que los granaderos no llevan armas y no tienen más que su escudo. Y esa población empieza a aventarles de piedras y palazos y todo, y de repente, de la nada, ¡fum!, aparecen los llamados ultras y se arma la de Dios es grande. Y entonces uno dice, bueno, también los polis tienen derechos humanos, ¿no? Es decir, es un trabajo de veras nada envidiable, ¿no? ¿Habrá algunos que lo disfruten? Sí, puede ser que sí. Pero en general es ese momento en el que se va a llegar ya, en que ya se rompieron las pláticas y ya es inminente un enfrentamiento, es terrible. Muchas veces en el último minuto se cabe la cordura y no llega la sangre al río, ¿no? Pero muchas veces sí. En la práctica observamos denuncias recurrentes de violaciones a los derechos humanos durante los operativos para la restauración del orden público. Aquí fue antes. Fue en la persecución, agarraron parejo como si no supieran que están cámaras por todas partes y celulares y demás. Y ya a la hora de tratar de desalojarlos, pues ya no se veía esa violencia, ¿no? Al contrario, se veía de parte de los habitantes, ¿no? Entonces sí es un tema en el que siempre hay mucha divergencia, ¿no? La frontera entre el derecho y la justificación de un acto que, a todas luces, pues si pensamos de la perspectiva de seres humanos, de habitantes que tenemos derechos ciudadanos, pues muchas veces la respuesta es esa, ¿eh? Y saben a lo que se atienen, pero también saben que la policía no puede actuar de manera, ya una vez que tiene toda las cámaras de la televisión encima, pues ya no pueden actuar de manera como en otras circunstancias lo harían, ¿no? En fin. Bueno, hoy a la una de la tarde, en la Sala Chica del Teatro del Estado, o sea, la Dagoberto Guillomé, se va a llevar a cabo un monólogo sensorial a cargo de una persona ciega, Mitzi. Es una mujer que perdió la vista por una rinitis, no me acuerdo cómo se llama, pero que ella está muy preocupada por la situación de los ciegos en las ciudades. que son muy difíciles de... Perdón. Una ciudad que no está hecha para discapacitados, pues es muy difícil de transitar, es muy difícil de vivir. De eso trata este monólogo. Si ustedes andan por ahí por a la una de la tarde o planeenlo, si no tienen otra cosa que hacer, vale la pena que vivan esa experiencia porque van a estar en el escenario con un antifaz para que sientan ustedes un poquito la situación de una persona que no ve. Y es una experiencia olfativa en donde van a participar ustedes con los ojos tapados mediante un antifaz y van a tener algunos estímulos olfativos de acuerdo a lo que está sucediendo en la historia que está contando la actriz. Es una experiencia nueva, no le puedo llamar un espectáculo, sino más bien una experiencia sensitiva, una experiencia sensorial que pues se antoja, ¿no? No hay más que una sola función, no cuesta nada, nada más lleguen temprano. Lleguen a buena hora, a la una, en el Teatro del Estado. Y la dirige la maestra Patricia Aguirre a la actriz, que es Mitzi. Bueno, en la sala chica, sí, sala chica. Rinitis pigmentaria, fíjate, fue esta enfermedad que Mitzi fue perdiendo la vista. Todavía alcanzó a hacer la preparatoria viendo. Y la maestría o parte de la licenciatura ya la hizo ya ciega. Y tiene una actitud muy, muy propositiva. Estuvo en Radio Ciudadana el otro día y realmente nos quedamos asombrados, ¿no?, de su situación. Fue mamá, tiene su esposo, el niño tiene un año y el 70-80% de los quehaceres, digamos, normales que hace una mamá con su hijo los hace ella y algunas cosas que no puede. Pero bueno, entonces ahí está la invitación. Bien, pues vamos entonces a lo que sigue. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. 4 para las 9. Lo que acabamos de escuchar hace rato de Quincy Jones. said my father the king, he heard me bunny yell, and yonder sits my mother the queen, the swan swims a bunny and let us see. Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno, sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Anazo. Lorena McKennitt, de Bonnie Swans. Bueno, pues continuamos aquí en la revista, como todos los martes, acercándonos al ayuntamiento, porque no sé cuántos meses llevamos y yo creo que hemos hablado quizá del 30-40% de todo lo que hace el ayuntamiento. Y bueno, pues esta es la razón de que hayamos abierto aquí un espacio, porque son muchísimas las actividades. Algunas no se notan porque no son construcción de, no sé, obras grandes y todo esto, pero mucho del trabajo social que se hace, del cuidado, ahorita, por ejemplo, en la contingencia del norte, los árboles, en fin, hay muchas, muchas actividades que es necesario que conozcamos para en un momento dado evaluar cómo corresponde a la eficiencia de una administración municipal que quiere hacer las cosas de diferente manera y que, bueno, eso desde luego lastima la susceptibilidad de algunos, ¿no? Que no lo aceptan. Guillermo Manzano, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, un buen día. Un buen día para todos y todas. Yehudi, pues, ¿cómo estás, Yehudi? Muy bien. Y preséntanos, por favor, a tu prima. Invitada, a mi prima. Tu prima, Ana Allen. A mi prima. Ella Ana está Allen. En la Dirección de Medio Ambiente, a cargo de una subdirección muy, muy especial, con relación sobre todo a la prevención. Uh-huh. Y de todo nuestro arbolado. Y haciendo todo un diagnóstico, ha sido un año intenso lo que han tenido en su área, todo un diagnóstico de cómo estamos, ¿no?, con nuestros árboles y cómo se están replanteando ya todo la reforestación, y bueno, todo lo que tiene que ver, que no tiene que ver con parques y jardines. Ajá, porque ¿no? Esa es la... Esta es una pequeña, lo de jardines. Esta es una nueva, Subdirección, una nueva área. Sí, una nueva área. Ana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio también. Éramos anteriormente la Subdirección de Medio Ambiente. Ajá. Y con esta reestructuración se crea la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, que ahora abarca más áreas y una de ellas es esta subdirección, que cambia de nombre y ahora es la Subdirección de Recursos Naturales y Cambio Climático, y tiene dos subdirecciones más, que es la de gestión de energía y la de gestión integral de recursos de residuos sólidos. Uh-huh. ¿No? Entonces, en esta subdirección de de recursos naturales y de cambio climático, anteriormente su dirección de medio ambiente, pues tenemos varias áreas. Se suma ahora parques y jardines, que anteriormente estaba en otra dirección, y estamos haciendo un manejo integral de nuestras áreas, tanto de las áreas verdes, nuestros parques, pero también de nuestro arbolado. El arbolado anteriormente se manejaba y se trabajaba desde la perspectiva de parques y jardines, y ahora con esta reestructura de poderle dar un manejo integral y una parte y fundamentación mucho más técnica de cómo está nuestro arbolado en estos aspectos de salud y criterios técnicos que más adelante platicaremos, pues fue reajustarlo y lo pasamos a un departamento que se llama Biodiversidad y Cambio Climático, donde tenemos especialistas y gente con mucha experiencia que trabaja con el arbolado, maestros en manejo forestal. Y entonces ya toda la parte de valoración del arbolado, que sí lo hacía la Subdirección de Medio Ambiente, se hace en este departamento, pero además también se ve la parte de la intervención, o sea, cómo está nuestro árbol, qué necesita de intervención, de mantenimiento, y aquí mismo se ejecuta, ¿no?, esa intervención. Y además, en esta misma área también hacemos la reforestación o la arborización, y entonces ya tenemos todo el manejo integral del arbolado en una sola área, y entonces podemos tener una perspectiva más general. ¿Qué tanto intervino en el diseño, Hipólito, de todo esto? Pues yo creo que fue fundamental tener pues una cabeza muy preocupada por medio ambiente y que nos ha dado la línea de poder cuidar nuestros recursos, y que la biodiversidad de Xalapa es muy importante, entonces ya ha sido fundamental. La importancia, ¿no?, que tiene, no es nada más pues parques y jardines, que bueno que existe, ¿no? Sí. Son buenos jardineros. Son excelentes, sí. Y muchos tienen excelentes diseños de los jardines. Entonces, bueno, eso también a lo mejor más adelante podemos platicar de nuestros jardines y de cómo también queremos empezar a manejar nuestros parques de otra forma. Pero bueno, en el esquema del arbolado sí es la parte más importante de los elementos de biodiversidad que tenemos en Xalapa. Xalapa es una de las ciudades más arboladas, sí. Y eso también nos hace voltear a ver cómo están nuestros árboles y ser más responsables. ¿Han hecho un inventario más o menos de cuántos árboles hay? No tenemos un inventario de toda la ciudad. Esa también es una realidad. Hay algunos trabajos que se han hecho anteriormente por parte de la Universidad Veracruzana, el propio ayuntamiento ha hecho algunos esfuerzos, pero no se tiene la totalidad de los árboles que tiene la ciudad. Es algo que queremos hacer, que estamos ya trabajando en un esquema de poder hacer un inventario del arbolado urbano, que este nos va a arrojar, ¿no?, nos arrojaría cómo están nuestros árboles y qué tipo de manejo tenemos que dar, utilizando una herramienta que se llama iTree Eco, que desarrolló el Servicio Forestal de Estados Unidos desde hace más de 20 años y lo han aplicado en todo el mundo. Entonces quisiéramos ser la segunda ciudad en México en poder utilizar esta herramienta. ¿Cómo se utiliza? Es una plataforma que bueno, ha recabado mucha información científica de cómo están los árboles, entonces tiene todo un catálogo muy especializado de varias especies de árboles y te va diciendo, de acuerdo a la altura, su diámetro, qué servicios ambientales está generando este árbol, ¿no? Entonces, al tener todo el catálogo de los árboles que tiene, o bueno, el censo de los árboles de la ciudad, te va diciendo qué servicios ambientales estamos generando. Perdón, ¿a qué se refieren servicios ambientales? Los servicios ambientales, un árbol nos da varios servicios ambientales, desde que captura carbono. Ah, ya. ¿No? También nos ayuda a bajar la escorrentía, a poder absorber parte de la lluvia y infiltrar el agua. También nos ayuda en la calidad del aire, ¿no? Tenemos muchos, eso sería un solo árbol, pero un conjunto de árboles pues nos están proporcionando mucho más servicios ambientales a la ciudad, ¿no? Nos ayudan también a reducir las inundaciones, a prevenir la erosión, los deslaves. Entonces son muchos servicios que nos están dando. También se han estudiado que los árboles próximos a las edificaciones hacen un efecto de reducción de calor y entonces tenemos que utilizar mucho menos energía para enfriar un espacio y entonces pues sí, nos dan este efecto de sombra. Tiene sentido. Y entonces estamos haciendo pues menos uso de la energía, menos liberación de CO2. Bueno, fíjate que estamos hablando de los parques públicos, ¿no? Pero pues en las casas que tienen jardín también tienen árboles. Así es. No sé si resulta que es una cantidad bastante grande. Tenemos muchos árboles y también parte de los servicios que damos es que hacemos la valoración de estos árboles, cómo está su estado de salud, ¿no? Y hemos implementado criterios técnicos que anteriormente, bueno, no se tenían y ahora los traducimos en dictámenes técnicos que hace la subdirección. Estos criterios tienen que ver con cómo están los factores del entorno del árbol, ya sea que esté en un parque, en una avenida o en una casa, ¿no? En un jardín, pero vemos cuáles son estos entornos del árbol, cuál es la descripción del árbol, ¿no? Desde qué especie es, cuál es su altura, su diámetro, algunas cuestiones de la descripción del propio árbol, cuáles son los defectos y los daños estructurales que el árbol tiene, y con esto nos vamos dando cuenta el estado de salud, si ya es un árbol que pues puede estar muerto y que tiene ramas secas, tiene hojas secas, ya tiene fracturas en la base, empezamos a ver que ya hay presencia de hongos y entonces hay un proceso de degradación interna, ¿no? Entonces, bueno, eso nos va afectando la estabilidad del árbol. ¿Ahí qué pasa? ¿Dictaminan que lo van a tener que cortar o qué? Sí, dependiendo de cómo está, ¿no? Que este sería nuestro tercer factor, cuáles son esos daños estructurales que tiene, y después vemos cuál es el potencial de caída. De acuerdo a estos daños que pueda tener el árbol, cuál es el potencial de caída. Después vemos la frecuencia en que se usa el área alrededor del árbol, y con esto también determinamos el riesgo de accidente. Si es un árbol que está frente a una escuela, está dentro de un parque muy visitado, y es un árbol con un daño estructural grave, fuerte, entonces el riesgo de caída es alto y el riesgo de accidente también es muy alto. Ese es el potencial de caída. Y entonces nosotros lo que también estamos tratando de hacer es minimizar esos riesgos que anteriormente han sucedido y que pues nos interesan dos cosas. La salvaguarda de nuestro patrimonio arbóreo, pero también la salvaguarda de la integridad de las personas. Entonces tenemos que poner siempre en conjunto cómo está nuestro árbol y cómo puede, de acuerdo al deterioro que tiene, poder afectar a personas. No está muy mal, pero sí tiene algunos problemas estructurales, ¿lo dejan todavía un tiempo? Cuando el daño aún no es tan grave y el potencial de caída es bajo, entonces sí los podemos dejar. Y también estamos tratando de ver algunas técnicas para mejorar estos árboles. Pero algunos todavía tienen una vitalidad media o alta y entonces quiere decir que aún no van a caer, ¿no? Y por eso los podemos dejar. Pero árboles que ya están muertos, que tienen un estado muy avanzado de pudrición, ¿no? Y de descomposición, entonces sí ya sería un riesgo dejarlos en pie. ¿Hay parques que tengan más este tipo de árboles como los Berros o Juárez o algunos otros? Los Berros fue uno de los parques que valoramos. Y identificamos varios árboles ya con daños estructurales graves, otros que digamos que no son graves y que entonces decidimos todavía dejarlos, ramas secas y que tuvimos que hacer también podas, porque también la intervención no nada más es hacer el retiro del arbolado, sino también podas preventivas, podas de mantenimiento, podas fitosanitarias. Y estas nos van ayudando que no tengamos un riesgo de caída de una rama que pueda estar a unos 15 metros y entonces con la velocidad pues pueda generar daños muy, muy grandes. ¿Cuál es el tiempo de vida de un árbol? ¿Varía por especies? Sí, tenemos distintas especies. ¿De cuáles tenemos más? Pues afortunadamente tenemos muchos liquidámbar y hayas, fresnos, que son nativos, pero sobre todo tenemos muchos ficus. Algunas especies diferentes de ficus que han sido introducidas no son árboles nativos de Jalapa o ni siquiera de México. Y entonces, bueno, estas especies pueden ser más susceptibles a ciertas enfermedades. Tenemos el caso del tulipán africano, que a lo mejor lo pueden ver muy representado en Ávila Camacho. Es este árbol que tiene flores rojas, como campanas grandes. Y estos árboles, lo que nos dice la literatura, es que llegan a vivir entre 36 y 60 años. Esta avenida fue... No se oye tanto tiempo, ¿no? Uno piensa que los árboles duran... Sí, duran mucho, pero estos no viven tanto, y en un entorno urbano donde tenemos más estrés, tenemos estrés hídrico porque no siempre tienen la superficie de infiltración que necesitan los árboles, y sí, no tienen los nutrientes. Calle donde hay tanto automóvil y todo. El aire, esto, ¿no? Sí, reseca. Claro. Entonces, bueno, no tienen como los procesos naturales y esto va generando más estrés en el árbol. Y bueno, en esta avenida, que es una avenida que... pues data ya de los 70s, 50. Final 50s. Entonces, bueno, son árboles que ya llegaron a este límite de edad y que ya estamos viendo que su vitalidad es muy baja, es decir, ya tienen grietas, tienen muy pocas hojas, algunos ya no dan flor. Varios de ellos que hemos valorado ya están muertos y ya tienen varios años muertos. Cuando un árbol muerto en pie se queda varios años, entonces la resistencia de la madera pues va disminuyendo y entonces el potencial de caída cada vez es mayor. En una avenida muy transitada y afuera de un parque como los Tecajetes, donde tenemos estos árboles, pues entonces el riesgo de afectación a la población siempre va a ser mayor. Entonces es una de las avenidas donde hemos hecho algunas intervenciones. Aún faltan intervenir varios tulipanes africanos en esta avenida. Y la idea es que cada vez que retiramos los árboles, lo complementamos con el programa de arborización. Entonces, retiramos un árbol y estamos sembrando al menos 10. En estas áreas que son muy representativas de la ciudad, ponemos árboles en el mismo sitio. Entonces, hacemos un destoconamiento y los volvemos a sembrar en estas jardineras. O bien, en las áreas verdes aledañas, hacemos esta siembra de árboles. La meta de arborización de este año fueron 5,000 árboles. Y ya tenemos al momento sembrado 5,828 árboles. Entonces hemos ido aumentando, ¿no?, y excediendo nuestra meta porque hemos tenido la posibilidad de ir incrementando nuestras áreas. Hemos hecho ya esta arborización en 93 áreas de la ciudad y bueno, pues todavía lo vamos a continuar durante el año. ¿Y cuánto tardan en crecer? Uno esa es quisiera una buena que pregunta. Los del estacionamiento de Plaza Américas ya crecieran, ¿no? Sí. Pero en tiempo casi de calor. Todas son palmas. ¿Mm? Ahí tienen muchas palmas. Muchas palmas. Entonces no nos dan sombra. No dan sombra. ¿No? Oye, te mando muchos saludos, Antonio Licea. Es una familia que nos escucha desde hace mucho porque consideran que el trabajo de parques y jardines es muy padre. Manda felicidades. Muchas gracias. Y doña Teodorita dice una pregunta para la invitada Ana Allen. ¿Solo van a ver los daños en los árboles o también los daños que provocan los árboles a las casas o a las banquetas cuando levantan las raíces? ¿Pueden afectar cimientos? Así es. Dentro de este servicio que brindamos a la ciudadanía, hacemos la valoración de los árboles en la vía pública, pero también en la propiedad privada. Y la verdad es que nos ha sorprendido mucho la participación de la ciudadanía porque hasta la fecha hemos recibido 1,021 solicitudes de valoración durante el año, ¿no? Y estas solicitudes van desde que tienen afectaciones a sus casas con los árboles que quedaron sembrados muy pegados a sus bardas o hacia la casa, que también ya está afectando el drenaje, ¿no? Algunos que sobre todo interfieren con el cableado. Lo que más tenemos es interferencias con el cableado. Uh-huh. Entonces, pues esos son los que les damos mantenimiento y ya pues tienen que ser podas permanentes, ¿no? Cada año de mantenimiento para que pues no interfieran con este cableado. Algo que también hemos hecho como un llamado a la ciudadanía es que cuando nos piden en donación árboles, que es algo que también hacemos, donamos árboles, pero valoramos el sitio donde van a sembrar los árboles para poderles decir qué árbol es el adecuado y que no les vaya a generar esta afectación. Porque se han sembrado muchos ficus, que son árboles muy grandes, con raíces muy extensas y muy superficiales, que generan mucha afectación en las banquetas, en la infraestructura, incluso también en el cableado, ¿no? Vamos a hacer un intermedio, Ana. Sí. ¿Y te parece bien? Y luego seguimos platicando otro ratito y te preguntamos qué música te gusta. Pues es una buena pregunta. Ahorita platicábamos justo de eso con Guillermo y bueno, pues me gusta indie, pop, rock. Entonces ahora vamos a elegir algo de rock. ¿Cuál vamos a escuchar, Ana? One de YouTube. Thank you. Harriet Beecher: los libros no se han hecho para servir de adorno, sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Ana Allen, subdirectora de Recursos Naturales y Cambio Climático. Buena lección, ¿eh? Con YouTube, muy bien. Gracias. ¿Qué más? Es tantas las cosas que tenemos que platicar sobre el... ¿Cómo se inscribe lo de cambio climático ahí en la subdirección? Ahorita lo estamos justamente manejando desde la parte del arbolado también. O sea, cómo el arbolado nos ayuda a esta reducción de... Bueno, sobre todo a la captura de carbono, ¿no? Entonces estamos teniendo un reservorio de carbono con los árboles que tenemos en la ciudad. Nos ayudan, como mencionaba hace un momento, a tener varios servicios ambientales, y entre estos pues es poder ayudar a reducir el uso de energía, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de los aires acondicionados en las oficinas, en las casas, y esto nos da un efecto de enfriamiento cuando tenemos los árboles alrededor, ¿no? Uh-huh. Y todo un esquema de adaptación que tienen los árboles respecto a la ciudad, y en esto estamos haciendo.